Yo voy a hablar más sobre el tema de las cooperativas como una alternativa hacia el sistema capitalista. Ahora en el 2016 se conforma una red de cooperativas en diferentes estados de aquí del país, que está Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Nosotras no nos llamamos como feministas, porque al final ese concepto no nace desde aquí, no es un concepto desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres también creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es súper importante. Para nosotros es súper importante cómo desde las cooperativas también podemos defender el territorio, las tierras o nuestros propios recursos naturales, ¿no? Es una forma de luchar, es una forma de unirnos como mujeres, también lograr la autonomía económica, porque antes no existía. La que administraba los pocos pagos de las mujeres que recibían de sus productos o de los tejidos eran los hombres. Es un tema bien difícil que las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, una de los esfuerzos o de los logros que ha habido entre las cooperativas es eso, la toma de decisiones, el que conozcan sus propios derechos también como mujeres, aunque ha habido como diferentes dificultades en el camino, hasta ha habido también muertes de mujeres, las quisieron violar porque es una mujer que participa o porque es una mujer que decide. Una de las cosas que queremos también como defender es qué es lo que hay todavía en nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Y otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Eso es un problema súper grave, lo que está pasando en el país, no solo en el país México, sino también en Guatemala, en diferentes países, como todos nuestros diseños se nos están llevando a otros países. Cada vez es menos lo que nos está quedando. Y otra de las cosas que estamos como empezando a construir esta red, porque no es que está construido, entre todas lo estamos haciendo, es valorar también el trabajo entre nosotras, las mujeres, ¿no? Cómo rescatar todo ese trabajo de las mujeres mayores que ya pocas mujeres están quedando. Una de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen también otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tenemos mucho más fuerza también como para enfrentar las situaciones.